¿Es cierto, tan cierto, que te mandaron a hacer estudios para ver si no eras autista de tan tímido que eras? Era así, muy tímido, muy tímido. Era mucho. Viste, los padres preocupados. Sí. Pero bueno, sí, era muy tímido, jugaba mucho solo. Sobre todo no encajaba en el colegio. No encajaba, o sea, mis problemas empezaron en lo social. Cuando tuve que incorporarme a la escuela. ¿La escuela de Boedo? La escuela... No, iba a una escuela que no está más, que se llama Alberto Einstein, ahí en Almagro. En Almagro. No lograba incorporar todo lo que era ortografía, matemática. No lograba concentrarme. Supongo que ahora sería otra patología, como se llamaría. Pero bueno, la solución fue cuando decididamente me mandaron a Labardén, el Instituto Vocacional de Arte, y de golpe toda la no atención que tenía en la escuela y la no conexión, que me acuerdo mi viejo venía a buscarme y decía, ¿qué hicieron hoy en la escuela, no? Y no me acordaba, y de verdad no me acordaba qué habíamos hecho, no había estado conectado con eso. En el Labardén, con el teatro, con la música, con los títeres, con todo, yo era feliz, no quería faltar nunca, iba aunque lloviera. Y bueno, así que ellos tuvieron la atención de ayudarme a encontrar el lugar mío. ¿Y tu viejo que arreglaba televisores y sí. tu vieja científica? Científica. Mi vieja trabaja sobre la esterilidad. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Actor, director, docente y dramaturgo. Hoy cuenta quién es un hombre clave de la escena argentina. Claudio Tolcachir. ¿Por qué le pusiste, yendo a la mitad de la historia, Timbre 4 a ese hecho que fue... Yo me animo a calificarlo como liminar para por lo menos una buena sección de lo que se conoce como teatro independiente. Bueno, es que fue totalmente literal, porque es el timbre 4 de un PH. Le buscábamos nombres, todos me salían nombres de parrillas, pues decíamos el parrillas. Claro, el corralón, me decía, eran todos nombres, el galpón del fondo, todos eran nombres que ya existían y tenían forma de parrilla. Entonces hay una compañera que con la que yo trabajé mucho, que ahora tendrá 95, así en la época tendría 85, dijo, ponele, medio alemana, ponele timbre 4, si es el timbre 4. Y era tan genial porque era eso, no era pretencioso, no nada. Era lo literal y tenía esa rareza. Así que a mí me da gracia a veces cuando lo veo por ahí en carteles de festivales o que timbre 4 es una referencia por ahí en otros lugares. Gracias, porque la verdad que es una nada ese nombre. Pero quedó nada y es todo. Y es todo. ¿Y la historia del PH cómo nace? Mira, porque es casi, no digo que el arranque de tu historia, pero me parece que sí algo que marca antes y después, ¿me equivoco? Sí, yo creo que hay una relación en todo lo que vos me estás llevando a hablar, en el sentido de esto del colegio y el teatro. Hubo algo que yo siempre tuve entre una realidad en la que no encajaba mucho, no la pasaba bien. Después sí la pude llevar adelante, el secundario y todas esas cosas, pero no la pasaba bien, no me sentía parte, no me interesaba, y espacio donde yo me sentía libre, me sentía poderoso, me sentía feliz. Y eso también pasa dentro del teatro. No es que todo el teatro es maravilloso. Ajá. Estar dentro del teatro, de la actuación, también es ir a hacer un bolo en Martínez, es ir a hacer audiciones para publicidad. Es hacer un montón de cosas que no están buenas. Y que te garpan los mangos. Y que te garpan los mangos si te quedan. Y bueno, esta sensación de dependencia que tiene este laburo, de que alguien se tiene que acordar de vos, y por ahí estás esperando meses para que te salga una cosa muy chiquitita en algo que no te interesa, que es parte del oficio, pero el oficio no siempre es placentero. Entonces, para mí, Timbre, que en realidad de origen fue mi grupo, y después fue un edificio, y después fue la escuela y este lugar, para mí fue un escape a esa parte de la realidad que no me copaba. Año 2001 fue Timbre. En el medio de todo. También ahí hay una articulación con un país que se viene a la mierda y la explosión no solo de los teatros o del teatro independiente, talleres, títeres, sí, manifestaciones callejeras, fue una cosa maravillosa de la sociedad argentina. No, no quiero decir en particular de la porteña, pero no me puedo aislar de citar esto, porque sos casi justamente un emblema de que en medio de un país derruido se te ocurre hacer una sala de un PH. Y yo creo que todo lo que pasaba ahí, esto que, bueno, no hay dinero, canjeamos, yo te limpio, vos venís, te doy, hago quesos, vos me das sillas. Había como, se generaba una imaginación frente a esa crisis. Y claramente el recuerdo que yo tengo es de una sensación de devastación, de mucha tristeza, de amigos que se iban a vivir afuera, de toda la generación de nuestros viejos, por lo menos de mis amigos sin laburo. El proyecto no existía afuera, el país no te invitaba a nada. Más bien te invitaba al pozo. ¿Vos nunca pensaste en irte? Nunca se me ocurrió. Porque la verdad es que tenía cosas para hacer acá, porque me las inventaba yo, porque nadie me inventaba nada. Pero bueno, en el medio de eso, muy inconscientemente, porque no era una bandera, nos poníamos a hacer una sala, a hacerla literalmente, digamos, agarrar tacho de aceite, ponerle un cuarzo atrás, colgarlo y ensayar y pintar la sala. Íbamos a protestar a la calle, volvíamos, seguíamos ensayando. El contraste entre estar haciendo teatro en medio de los cacerolazos era muy fuerte, y yo creo que nos salvó, sin darnos cuenta, nos salvó. Porque uno necesita un proyecto, uno necesita un sueño. Yo tenía 25 años, poner más o menos. Yo necesitaba tener algo por lo cual ir y tener una felicidad o hasta una preocupación que no sea la de la televisión. Claudio Tolcachir nació acá en Buenos Aires en 1975. Empezó su formación en el Instituto Labardén y en la Escuela Andamio 90 que fundó Alejandra Boero, la figura clave del teatro independiente argentino en los años 60. Sí, ¿y la militaste entera en ese sentido o tenías algún resto de guita de alguna parte que te permitió comprar materiales? Nada, no teníamos nada. No teníamos nada. Pero ahí uno se las ingenia, y en eso creo que somos bastante astutos los argentinos, los porteños. Sí. Somos astutos, sabemos qué hacer en esas situaciones, y eso lo admiran mucho realmente afuera, que nosotros viajamos tanto con nuestras obras y, viste, con un sillón, una mesa, y ellos en Europa lo atamos con alambre. Nada baja de estrenar si no hay como mínimo 2 millones de euros en el escenario. Y entonces en los festivales compartía mis obras, que eran nada, con esas media producciones, y ahí me daba un poco de pudor, decía, bueno, pero justamente a ellos les llamaba la atención eso, inclusive a España antes de la debacle, algo les llamaba la atención de poder hacer teatro que no dependiera de la media producción. Porque vos vas a España en el 2007, si no me equivoco. 2007. Cuando empieza la precipitación de España. Exacto. Conocí un poquito de la gloria y los acompañé en la bajada. Hablando de pudor, Norma Leandro juega un papel clave, ¿no? Y cito lo del pudor porque medio que creo haber leído que alguna vez no te creías del todo que Norma Leandro fuera una mina sencilla que te diera una mano, ¿cómo? Bueno, de miles de maneras, pero Timbre tiene mucho que ver con ella. Cuando yo estaba haciendo El Juego del Bebé, y que actuaba con ella y con Jorge Marral, y una experiencia hermosa con Verónica Peracini, yo estaba ahí con la sala, a ella le encanta, pregunta todo, está atenta, se acuerda, le insiste, como una madre, una maestra. Y yo estaba buscando sala para hacer una obra, yo ya había construido Timbre, pero no me parecía que fuera una sala. Y a veces viste que necesitas que alguien te legitime de afuera, alguien que respetás. Por ahí después uno empieza a poder autolegitimarse, pero no sé, lleva tiempo, es difícil. Y ella me dice, ya tenés una sala. Y yo, no, pero Norma, es un cuadrado con unas sillas. Me dice, bueno, eso es una sala. Te vas a buscar una sala que te corten el horario, te obliguen a, si no viene gente, a levantarse. Hacelo en tu casa, era mi casa, yo vivía ahí. Vivía en el Timbre 3 y en el Timbre 4 el teatro. Entonces la verdad que fue un empujón, porque uno dice, bueno, si me lo dice Norma Leandro, será verdad. Y fue un empujón muy grande. Es en 2001, con la debacle política y económica acontecida en la Argentina, que Tolcachir crea el espacio cultural Timbre 4, donde comienza a dictar cursos y a ensayar sus primeras obras como director. Allí estrena el espectáculo Jamón del Diablo, una versión libre de la obra 300 millones de Roberto Arlt. Es maravilloso pensar, me parece que alguna vez te hicieron la pregunta, de las no muchas notas que diste o que das, de lo feliz que estaba el vecino del otro PH, ¿no? Sí, ese era un problemón. Bueno, nos mandó 30 inspecciones. Una de las cuales es desopilante y te pido que la cuentes, que cuando caen los canas y vos... Por favor, vestido de travesti. Pues aparte, policías de civil, que dan un poco más de miedo. Llegó y era todo un cabaret. Nosotros éramos muy chicos y muy inconscientes, y en esa época no se usaba habilitar los lugares. Antes de Cromañón no era un tema. Nosotros pusimos un teatro y de verdad no pensamos que había que hacer nada más que eso. Entonces llegaron los policías y la chica que hacía boletera, todo encantadora, dice, ¿qué quiere? No, venimos a clausurar el lugar por prostíbulo y venta de drogas. ¿Qué era la que? ¿La denuncia del vecino? La denuncia del vecino era prostíbulo y venta de drogas. Prostíbulo y venta de drogas. Era su idea del teatro, hay que entenderlo. Y entonces dice, ¿quién es el dueño del lugar? Y yo estaba haciendo un reemplazo, estaba flaquísimo, con un vestido rojo, una boa, una peluca. Dice, ese es el dueño del lugar. Y los tipos, buena onda, se quedaron a ver la obra. Los canas. Los canas, porque ya estaba el público adentro. Y dije, bueno, termínenla y después los clausuramos. Se quedaron, se cagaron de risa toda la función. Escuchá, hacíamos la función. Yo estaba seguro que terminaba, me sacaba las pestañas y iba preso. No fue así, pero sí, era todo bizarro, porque hicimos todo el acto de clausura con la madre de uno de los chicos, abogada, vino corriendo. Y en el medio una escenografía amarilla de una ópera. Los policías no entendían nada de lo que estaba pasando ahí. Aparte nos decían, dame un papel, porque yo me doy cuenta que esto no es un prostíbulo, no venden droga, son unos nenes tontos que están haciendo teatro, dame un papel. No teníamos nada. Pero bueno, nos clausuraron. Y fue lindo la idea, porque esa misma noche, tipo 1 de la mañana, nos salimos todo el grupo a buscar teatro. Un viernes, y porque teníamos función el sábado. Y conseguimos a la 1 de la mañana un teatro a 2 cuadras, el Boedo 21. O sea que esa locura que de verdad tiene la omnipotencia de la fe, del amor, también, de algo de eso, de salir a la 1 de la mañana a conseguir una sala y conseguirla. Y así que el día siguiente el público venía a Timbre, que estaba clausurado, y las chicas del cabaret los llevaban a caminando 2 cuadras hasta el otro teatro. ¿Y el vecino? ¿Qué fue la vida? El vecino, bueno, éramos vecinos porque los dos éramos los únicos que vivíamos ahí. Y un día había mal olor, bueno, pasó que un hombre muy solitario y estuvo mucho tiempo muerto sin que nadie se entere. Muy bizarro. Muy bizarro. Yo un día llegué y había deseado tanto que se fuera, no así, pero que se fuera del edificio. Que cuando la policía estaba retirando el cuerpo, yo salí corriendo como dije, ay, van a pensar que yo lo maté porque nos llevábamos muy mal. Entonces me autoincriminé casi. Pero no, pobre hombre, de golpe a sus 80 y pico le cayó un teatro al fondo de su casa. Pasaba mucha gente, éramos muy chicos, hacíamos muchas fiestas. Y también yo creo que se entretuvo mucho. Él tenía en la pared de su casa todas fotos nuestras pegadas cuando vos entrabas. Me estás jodiendo. No, recortes del diario. Yo creo que les tiramos la vida un montón porque él hacía todas unas investigaciones en la FIP, en la esto, todo lo que podía averiguar. Y aparecía en calzones y le sacaba fotos. Todo de golpe salía al pasillo y se encontraba con Norma Leandro, como no sé. No, es muy fuerte. Entonces, es para guión. No entendía nada de lo que pasaba. ¿Nunca pensaste ser un...? No, no. El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Actor, director, docente, dramaturgo. Tolcachir cuenta quién es. ¿Qué es más antes y después, ya que citamos esa figura? ¿Timbre 4 o la omisión de la familia Coleman? No, Timbre 4 es muy anterior. Quiero decir, eso me preguntas, ¿no? Sí, en tu vida, ¿qué marca más? Timbre 4. ¿Por eso? Timbre 4, sin duda. Y antes del edificio, para mí, digamos, ¿por qué dirijo? Ponele. Tiene que ver con algo de lo que hablábamos. Buscando trabajo. De golpe me sale dos cosas muy importantes. Dos cosas que no podría desear mucho. Una serie en televisión que se llamaba Las chicas de enfrente, protagónico. Y al mismo tiempo una película, Buenos Aires me mata, protagónico, en cine y en televisión. Digo, bueno, este año ya está. Voy a tener que dedicarme a estudiar guiones. El programa dura 2 meses, lo bajan porque viene el Mundial, la película pasa de largo por los cines y volvimos a Foja Cero, que uno sabe que la vida del actor es así, Foja Cero, uh-huh. Foja 10, Foja Cero. Pero me di cuenta que yo no quería que fuera así, esa sensación. Me acuerdo que no tenía ningún llamado, yo tenía un perro y un gato, vivía en un espacio grande también donde hacía teatro, y me llaman de Canal 13 que me comunique urgente. Yo digo, bueno, vamos. Y llamo y me atiende Archivo. Dice, ¿Archivo? Sí, claro que sí, me llamaron de ahí. Dice, no, mira, porque acá está tu currículum y hay unos videos tuyos que, como estamos limpiando, si no. Los querés tener, porque si no los vamos a tirar. Y la verdad que se fue como una gota, viste, que digo, bueno, ¿qué me están queriendo decir? Y te juro que de ahí, para decirte, retirarlo. Vamos a tirar. Yo te juro que ese fue el empujón que yo dije, yo voy a armar mis proyectos. Nietzscheanamente dicho, lo que no destruye, fortalece. Absolutamente. Autogestión, que la había conocido, porque yo me formé con la Boero, pero hasta ahí no había tenido esa garra. Decimos, bueno, yo lo voy a hacer yo. Y yo dirigí porque no se me ocurrió nadie que lo haga. Entonces empecé yo a dirigir para actuar. Si no me llama nadie, si tengo que depender, pasarán otras cosas afuera, pero yo voy a generar. Y llamé a mis amigos, que son los mismos de ahora, eran mis compañeros del colegio, y empecé a dirigir. Y esa éramos muy chicos y era hermoso porque era todo prueba. Ponernos a dirigir, a aprender a pedir los derechos, a montar, a estrenar, a volantear, a diseñar. Y descubrí que me gustaba muchísimo esa gestión también, que se parece más a la producción. Por supuesto que es en 2005, con el estreno de La Omisión de la Familia Coleman, cuando Tolcachir es ampliamente reconocido como autor y director. La obra es aplaudida en todo el mundo, ya se sabe, participó de numerosos festivales. Todavía sigue en cartel en la calle Corrientes. Estrenó a continuación su segunda obra como autor, Tercer Cuerpo, y su tercera propuesta llegó en el 2010, El Viento en un Violín, que se estrena en Francia y después aquí en Argentina. ¿Por qué suponés que La Omisión de la Familia Coleman tiene el éxito que tiene? ¿En qué suponés que pegó, si tuvieras que hacer un podio de en qué llama la atención? Yo sinceramente no lo sé, me encantaría saberlo, pero o sea, lo que sí yo identifico es que hay un nivel de identificación de un margen tan grande de personas, desde muy jovencitos hasta muy grandes, desde argentinos hasta irlandeses, se han identificado con este grupo muy fuertemente. Yo la escribí, Coleman, sí, no pensando en una familia, no era lo que más me importaba a mí, sino lo escribí casi como una rebelión social. Quiero decir, lo que más me sucedía en la época que yo la escribí, y me sigue sucediendo, que lo que más me irrita es el egoísmo. Lo que más me vuelve loco son las acciones egoístas, las mínimas, la que es el protegerte, el cuidarte, el no ayudar, no darte cuenta. Eso me generó mucha irritación toda la vida, mucho dolor, mucha furia. Y Coleman son un montón de personajes muy egoístas, que están amparados por la desesperación. Entonces, se supone que cuando estás desesperado, y se está volviendo de vuelta muy actual la obra, podés volverte egoísta, porque yo no tengo tantos problemas yo que no puedo ocuparme de nadie más que de mí. Entonces, es un montón de gente que está junta, pero que no se ayuda, que no se da cuenta. Y de ahí salió la palabra, que eso fue para mí bien interesante, porque no tenía título. Los Coleman, lo que sea, pero la omisión está buena porque no es negar, omitir, es ver, pero no hacer nada. Y es algo muy particular, y parece que fuera un pecado menor, porque todos saben lo que está pasando, todos sabemos lo que está pasando. Y de alguna manera decidimos que no nos importa, o lo justificamos, o miramos por otro lado, pero vimos, nadie nos puede decir que no vimos. Es la más exitosa, es un espectáculo que explotó en todo el mundo, se puede decir. ¿Es la que más te gusta de lo que hiciste? No, no tengo, justo el otro día hablaba con uno de los productores de Timbre, si tenía una que me guste más o menos. No, no puedo elegir, porque todas salieron de momentos muy especiales. Coleman es como el viaje más raro de todos, porque de empezar en este PH para 50 personas, suponiendo que en 3 meses bajábamos a, de verdad, recorrer el mundo, es el viaje más loco que te puedas imaginar. Pero no es que técnicamente yo diga, es la mejor, es la que está mejor escrita, la mejor... Todas nacieron en momentos donde yo tenía que hacer eso. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En 2011, en una nota en El País de Madrid, dijiste, cuando intelectualizás la cagás. Sí. Contame. A mí, por lo menos, me pasa eso. De lo que vale. Claro. Yo me formé de la experiencia, y vuelvo a la escuela y al teatro, digamos. En la escuela no había manera de que yo me conecte, ese tipo de formación, y el teatro siempre me despertó una curiosidad infinita. Entonces yo todas las cosas que descubrí las descubrí en la experiencia, en el cuerpo, frente a imposiciones, frente a límites. Uh-huh. Creo que los límites son lo que más te obliga al crecimiento. Y el teatro todo el tiempo te está exponiendo a los límites. Desde los límites reales de no tener plata para producir, hasta los límites de que un personaje no te salga. Todo el teatro te va exponiendo a lugares que son límites, después dejan de serlo, se vuelven comodidad y aparecen nuevos límites. Entonces, a mí por lo menos me atrae mucho este hecho social que es el teatro. Supongo que también me salvó por eso, porque yo era un niño semiautista y me encontré que el teatro era un hecho social. El teatro no lo puede hacer nadie solo. El teatro es importante que esté el protagonista, y si no está el técnico de luces, no hay función. Uh-huh. Todos somos fundamentales. Y ese hecho social de proyectarte, aunque sea esta cosa inocente, decir, el 12 de septiembre vamos a estrenar, es un montón para la vida de alguien saber que de acá a 3 meses... todos estamos proyectados en una misma dirección. Y aparte te ordena la vida. Te ordena la vida. Lavoero decía, uno tiene objetivos en su vida que son enormes, inabarcables. Ser feliz, ser una buena persona, ser exitoso. Te enterás a los 80, sí. Sí, sucedió. Y el teatro son objetivos realizables, cortos, el año que viene. Ponerle que si sos muy loco, en 2 años o en 3 meses, donde toda tu energía se organiza. Y para mí ese aprendizaje de la gente que conocí, de las cosas que yo vi, que escuché, que vi cómo las resolvió un director, cómo las resolvió otro director, cómo yo mismo me encontré resolviendo cosas para las que no estaba preparado, aparentemente. Lo más interesante del teatro es la vida que habita en el teatro, más que la técnica que habita en el teatro, más que lo intelectual, el análisis sobre el teatro, es la vida en sí. El creador de Timbre 4, el director de La Omisión de la Familia Coleman, Claudio Tolcachir. Decime quién sos vos. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Actor, director, docente y dramaturgo. Hoy cuenta quién es un hombre clave de la escena argentina. Claudio Tolcachir. Hay otra declaración tuya a propósito de que el teatro es una forma de entender la vida ideológica, política y humanamente, que me calza con esto que acabas de decir. Sí. De lo que acabas de decir se desprende la respuesta al por qué humanamente. No sé si ideológica y políticamente. ¿Vos te sentís de algún modo expresado ideológicamente en lo que haces? ¿Por el tipo de autor que sos, o por el tipo de director que sos, o por el tipo de propuesta que planteas? Sí, pero en varios planos. No solo por el texto que elegís hacer, sino por cómo, a mí que me toca ser de pronto responsable de un grupo, por cómo te manejas con la gente. Y yo creo que eso es político. el tipo de vínculo que vos generás, el tipo de comunicación, el tipo de verdad, de transparencia, de escucha, yo pienso que es político. Y yo que trabajo en muchos ámbitos, en muchas formas, pero esencialmente Timbre es una cooperativa y todas las obras trabajan en cooperativa, y para mí es una forma de trabajo. ¿La cooperativa es la mejor forma de hacer teatro? ¿O la forma más apta o la forma que más te calza? A mí sí. Es la más justa, por ahora. Por ahí después me pongo más grande y me cambia, pero por ahora es la más justa, porque nos asocia a todos en el mejor sentido, nos involucra a todos. Por lo cual te lleva más trabajo, porque digamos, somos cooperativa, entonces todos podemos preguntar, todos tenemos que saber qué se hizo con el dinero, cómo se tomó esta decisión. Y a mí me gusta eso, esa cosa pareja. Me hace bien y me gusta que si nos va bien, nos vaya bien a todos, y si nos va más o menos, nos vaya más o menos a todos. Tolcachir continuó su formación junto a otros directores como Juan Carlos Gené y Verónica Odó, y al tiempo empezó a trabajar en espectáculos profesionales, tanto en el circuito independiente cuanto en el comercial. ¿Cuánta bola le das a las críticas? Depende de la cómo esté dirigida. Hay críticas que a mí me han servido y hay críticas que me han enojado muchísimo porque las sentí tontas, porque las sentí prejuiciosas. Y otras que dije, bueno, me duelen porque pienso que está bien escrita, está bien pensada, o algo que me dicen, por más que no. Esa duele más, la otra enoja. No las leo generalmente cerca del estreno. Uh-huh. Las leo después, cuando estoy como más fuerte. Porque cuando estás mostrando un bebito nuevo, cualquier cosa que te digan puede ser mortal. Escucho a determinadas personas que yo sé que son sinceros y me interesan su opinión. Y después las cosas en general las leo después, cuando yo ya no me siento tan vulnerable. ¿Hay alguna cosa en particular que explica lo que es el teatro en Argentina y particularmente en Buenos Aires? No diría que como hecho masivo, pero sí que como hecho social. Porque no se puede hablar de que las masas van en ídem al teatro, pero no. Hay una permanente explosión de nuevos intérpretes, de nuevas propuestas, y de hecho la cantidad de teatros de Buenos Aires emparda a Nueva York y Londres, sí, si no me equivoco. Nueva York, sí, Londres y Nueva York. ¿Tenés alguna explicación para eso? ¿Qué viene de lo que fueron los inmigrantes, el vodevil, el circo criollo? ¿De dónde viene semejante vocación por...? Yo viste que el análisis no te lo tengo tan desarrollado, pero tengo ideas, bueno, intuiciones. Afuera tienen una obsesión muy grande que nos burlan con el teatro y el psicoanálisis, que nosotros los argentinos somos teatro y psicoanálisis. La del psicoanálisis la conocía, la del teatro no tanto respecto, bueno, de afuera, mira. Y me preguntaban muchas veces eso, qué relación había de que estuviéramos tan adictos al psicoanálisis y al teatro. Y yo viendo algo que inclusive está pasando ahora, algo que está pasando en los teatros independientes. La gente está yendo de otra manera. No sé si más, menos, pero están yendo más como una necesidad de apoyo, o de acompañamiento, o de encuentro, claro. Y yo pienso que en muchos momentos pasó, ¿no? En dictadura, en las crisis del 2001, los teatros son algo social, y vos vas como espectador y hay otra gente y te encontrás con algo vivo, y el tipo de teatro que te encontrás, sobre todo en el teatro independiente, es un teatro movilizante que te hace reflexionar y te hace encontrarte con otras cabezas que por ahí están buscando algo parecido. Yo creo que tiene que ver con eso, que nos gusta a nosotros filosofar, pensar, preguntarnos todo. Nos podemos poner hasta insoportablemente volteros en esa repregunta y repregunta. En España son más concretos. Nosotros somos más volteros. Y el teatro abre preguntas. Y yo creo que esas preguntas a nosotros nos gustan. Desde sus 20 años de edad, Tolcachir dirigió obras como Orfeo y Eurídice, Chau Mr. X, Todos eran mis hijos, Agosto. Y como actor representó La profesión de la señora Warren, Un hombre que se ahoga y De rigurosa etiqueta, entre tantas otras. ¿Qué aprendiste de tanto viaje que tuviste la posibilidad de hacer, sobre todo con lo de Coleman. ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste más de ver otros espectáculos, de técnicas, de otras lecturas, de otras gentes, de otros olores? Capaz que no aprendiste nada en lo técnico, pero aprendiste de no sé qué, de qué sociedad. No sé si el verbo es aprender. Sí. En todo caso, corregilo con la respuesta. Está bien, lo estoy pensando, por eso estoy tardando. Pero pienso que descubrí tantas otras formas de teatro, de vida, de producción, de sociedades, de organizaciones, cómo piensan la cultura en otros lados, cómo piensan la educación en otros lados. Un montón de cosas que algunas están mucho mejor que nosotros, sobre todo las cuestiones de producción, y otras de pronto están menos vivas. Uh-huh. En lo creativo. ¿En eso somos mejores? Estamos más urgidos, me parece. Yo creo que nosotros hacemos teatro porque nos morimos, si no. Y ensayamos a las 12 de la noche porque no hay otro horario, y si cobramos está buenísimo, y si no cobramos lo vamos a hacer igual, y nos enamoramos de proyectos y de obras. Eso es difícil de encontrar. ¿En Europa? En Europa, porque ahora empezó a cambiar, pero digamos, cuando nosotros empezamos a dejar, nadie movía un pie si no tenía ya su subsidio, su plan, ¿no? O inclusive como grupo, nosotros en Europa seríamos un teatro subsidiado que tiene un dinero para todos los años producir. Entonces algo empieza a volverse diferente, porque vos tenés que producir todos los años una obra. Y no es lo mismo tener que querer. Es un equilibrio, porque está buenísimo eso, porque todos pueden vivir de su vocación. Nosotros no tenemos un mango, pero sin embargo cada obra que hacemos se nos va la sangre ahí. Y ese teatro que nace como de la emergencia, evidentemente tiene una vibración que les rebota a ellos, porque dicen que hay algo distinto que hacen ustedes con dos sillas y un actor. Hay algo que les sale de un lugar diferente. Yo creo que tiene que ver con la necesidad. Y en el fondo todo ese periplo de ver, de conocer, de enamorarme, a mí si me enseñó algo es que hay que ser genuino, que no hay modelos y que no hay que repetir modelos, y que hay que tratar de alguna manera encontrar la forma en que te sale a vos y la que sos feliz, y por más que haya modelos mejores, la que te funciona a vos, la que te hace feliz, la que te representa y la que te vibra. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Actor, director, docente, dramaturgo. Tolcachir cuenta quién es. Yo te pregunté por antes y después respecto de Timbre 4 y en torno de la omisión de la familia Coleman. Y reparo en que tal vez hay un previo antes y después. En verdad estamos, si fuere por lo cronológico, haciendo la nota al revés y yendo de atrás para adelante, pero está bueno porque se deconstruye de última. O de adelante para atrás. Que es cuando viste a Patricio Contreras en Muerte Accidental de un Anarquista. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo fue? Y muy chiquito. Era cuando vos eras el aparato tímido al que mandaban para hacer estudio de exactamente, autismo. El niño solitario. Yo jugaba de chico a que jugaba con nosotros, para no preocupar a la maestra, que le decía a mis viejos que yo jugaba solo y que no podía ser. Entonces mis viejos me decían, tenés que jugar con los otros chicos. Entonces, para no preocupar, yo actuaba que jugaba con los otros. Corría alrededor. Que jugabas con los otros. Claro, los chicos jugaban a la mancha, poné, y yo no jugaba con ellos, pero hacía como estaba en los contornos, como para que no me rompan las bolas. Es muy bueno. Muy bueno. Yo creo, no, por suerte alguien inventó el teatro, porque yo no sé qué hubiera hecho de mi pobre cabeza si no. Y mis viejos me llevaban mucho al teatro. No me llevaban a ver teatro infantil. No sé, no les divertiría, no les darían ganas. Me llevaban a ver Fuente Ovejuna, Galileo Galilei, todo el San Martín. Y me llevaron a ver Muerte Accidental de un Anarquista. Que yo tendría 8, 9, no sé qué entendí. Pero yo me acuerdo de una sensación de fiebre cuando salí de ahí, de una envidia tremenda por Patricio Contreras. Por el actor, porque el actor fue el actor. Yo quería estar ahí, o sea, envidia, era pura envidia que se me volvió fiebre. Y fue tan claro, tan claro. Y sé que mis viejos atentos a qué cosas me estimulaban, me llevaron a lo de Alejandra Boero. Después, y luego terminé trabajando con Patricio. Con tu viejo hay toda una historia, ¿no? Que es muy particular, que me gustaría que cuentes. Mi viejo, bueno, parte de amante del teatro, como mi vieja, de teatro abierto, de todas esas cosas. Que justo ahora es el aniversario. Claro. Y de paso, mira cómo vino a empalmar con la muerte de Gorostiza. Impresionante, impresionante. Bueno, ¿y? Entonces me llevaban, entre los lugares me daban, al Galpón del Sur, a ver obras de Alejandra Boero, que fue mi primer teatro que yo amé. Vueltas de la vida, yo ya empiezo a hacer teatro. Todo el mundo, decididamente yo iba a ser actor o me iba a dedicar a eso, porque no me interesaba ninguna otra cosa. Mi viejo me tenía que tirar a la calle para que termine el secundario de alguna manera y no me quede libre. Se separan, a mis 14, 15, 16 años, se separan, una pareja muy larga, lo normal, pero bueno, mi viejo tuvo como un periodo de tristeza, de quedarse en casa, y me decía, bueno, quédate conmigo el fin de semana, normal, pero yo, el tercer fin de semana que me dijo quédate en casa, dije, bueno, vamos a empezar a tomar cartas en el asunto. Empecé a anotar en talleres de tango, de fotografía, todas cosas que le gustaban a mi viejo, pero que por ahí no realizaba. Y medio de querusa lo anoté en teatro, y él, como estaba pago, fue a lo de Alejandra Boero, y volvió de la primera clase a sus 55, 50. 58 casi, volvió iluminado, volvió excitado, feliz, resultó que era buenísimo, y resultó que lo hacía muy feliz actuar, y al día de hoy lo hace, su felicidad está en la actuación, hace teatro, hace cine. Él a veces se lamenta que lo descubrió un poco tarde, pero la verdad que el teatro es generoso en que también se necesitan tipos que tengan la vida entera encima para ponerse a actuar. Y es muy conmovedor verlo. Yo no puedo ver mucho porque lloro sin razón. Lo veo, lo dicen a mi papá, y alguna cosa me pasa que me emociona mucho. Tolcachir es Premio Conex, ACE, María Guerrero, Teatros del Mundo y Teatro 21. Y sus obras se representaron en más de 20 países y traducidas a 6 idiomas. Ahora que mencionas talleres, es siempre, bueno, para mí siempre es inevitable, porque aquí mismo lo hemos hablado con Brisky, con Cartoon, con tanta gente que ya pierdo la cuenta, con Bartiz, con Rafael Spregelburg. ¿Cuánto hay de chantada con el tallerismo de teatro? Un montón, un montón. No me preocupa tanto a mí eso, la chantada, como la zona peligrosa de que te toque un profesor psicópata. Porque yo pienso que si vos querés ser actor, vas a saber buscar un buen profesor. Y hay mucha gente que no quieren ser actores, que quieren hacer teatro por otros motivos, que están muy bien también. Ajá. Y que yo hasta los pondría oficiales obligatorios en la escuela y en la universidad. Aparte, toda esa cosa a nosotros nos pasa en tanto también escuela de locutores, digo, por eso lo referencio, ¿no? Sí. Pero hay ejercicios como la declamación, la postura corporal, el cómo respirás, que te vienen bárbaro. Para todo. Para todo, no para todo. Lo profesional, digamos. Hay que separar, porque muchas veces llegan alumnos que dicen, se me mandó la psicóloga, y el teatro no es necesariamente bueno para cuando alguien está en un tratamiento psiquiátrico. Porque... ¿Te dicen derecho viejo, me mandó la psicóloga? Sí, sí, sí. Porque sería otra cosa, hay que ir a algo más liviano, porque el teatro es movilizante. Y pasar adelante de gente a trabajar con impulsos y a mostrarte y tu voz libre es un montón. Entonces a veces puede ser contraproducente, pero sí, en el otro lado, digamos, del río, yo he visto transformaciones maravillosas de gente que ha llegado con su maletín y su jiba, y a los dos meses sufrían la crisis de que habían dejado el trabajo, dejado a la mujer y todo, porque habían descubierto una felicidad tardía. Pasa de todo. Yo creo que el arranque del teatro que tiene que ver con la comunicación, el juego, la imaginación, la desestructura, la argumentación, el juego, la comunicación, esencialmente, yo creo que le hace bien a todo el mundo. Después, si te vas a meter en zonas de conflicto, en zonas emocionales, tenés que estar con alguien que sepa. Entonces, yo pienso que a mí no me parece mal. La verdad que hay gente que se busca el laburo y hay talleres. Yo creo que si alguien de verdad quiere ser actor, sabrá ver, buscar un profesor que le convenga y que sea serio. Más me preocupa gente que se pone a dar clases desde la frustración. Es un lugar de poder muy horrible. Y vos tenés un montón de gente que te mira esponjosa, que todo lo que vos le digas se lo van a creer, y vos podés lastimar muchísimo. Hablando de experiencias, bueno, vos haces experiencias con teatro calle, con pibes, con grupos. ¿Esa cómo te resultó? Con gente que vive en la calle. La más difícil de todas. Digo, difícil, hermosa, pero muy difícil, diría. Muy dura. Yo creo que nunca me puse tan nervioso como antes de cada clase. Ahora ya no, pero al principio, o sea, era como una carta abierta. Decir, bueno, los chicos de la fundación sí, de Manuel Lozano, que son, Manuel es un ser superior, cuando hacen las recorridas del frío, que las están haciendo ahora, decían, hay un taller de teatro los miércoles a las 4 de la tarde, en Timbre 4, esta es la dirección. O sea que venía cualquiera, quien quisiera. Y ahí estábamos ahí, para ver qué pasaba. Y claro, hay un montón de códigos comunes. Primero que tenés que cruzar el prejuicio, es decir, ponerse a hacer teatro con estas historias que necesitan comida, pasar al baño, que también lo hacíamos. Pero yo me planteé, ¿en qué les puede servir hacer teatro? Y por supuesto, sí, les servía un montón, para un montón de cosas. Ya el hecho de que, muy asesorados por Manuel, ¿no?, ya el hecho de que alguien los esperara siempre a una hora era un montón para ellos. Sigue el grupo trabajando, ahora lo fuimos uniendo con otros grupos más. Ya el hecho de que no los estuvieras mirando que los mires, que los escuches, que sepan cómo se llaman, era un montón. Con eso ya estabas listo. Había un montón. Casi. Y después yo descubrí que lo que más me interesaba, había juego, comunicación, un montón de cosas, pero yo me di cuenta que para ellos, a mí por lo menos, me importaba mucho la argumentación. En el teatro trabajás la argumentación, porque vos tenés que defender una idea en la que crees, un tipo de ejercicio, te digo, que por ahí los hagan también acá. Y de pronto tenés que defender una idea en la que no crees, tenés que poder argumentar. Y es un ejercicio, pero yo me di cuenta que para ellos trabajar la argumentación era un montón para que ellos pudieran poner en palabras lo que necesitaban y lo que pensaban. Y que no es tan fácil, uno piensa que lo tiene dado, pero me pareció que era el arma más fuerte que les podíamos dar, que ellos encontraran las palabras para expresarse, para defender una idea, para pedir, para explicar qué es lo que les molestaba, que tuvieran palabras para que alguien los escuche. Y entonces ahí se me volvió como una obsesión ese trabajo de ayudarlos a que confiaran en la búsqueda de las palabras. Y después pasó miles de cosas. Imagínate la primera muestra. Yo me acuerdo, se me pone la piel de gallina, porque ellos actuando, la platea llena, ellos ahí, un montón de gente mirándolos, aplaudiéndolos, habían logrado un objetivo cortito, una muestra de media hora, pero lo habían logrado. Yo pienso que si la gente que organiza las cosas, la pedagogía, lo social, se diera cuenta, el teatro es un arma muy poderosa en lo social, porque va a lugares neurálgicos del trabajo en equipo, del proyecto, de la autovaloración. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando... Ahora que hablas de las palabras, ¿no? Cuando escribís, cuando estás como autor y director, cuando estás en lo que fuere de tus vetas, ¿cuánto pensás en los actores que la van a llevar a cabo a la beta? Fui haciendo experiencias distintas. Pero pasa que escribís una obra y no pensás en el tipo de actor? ¿O en el actor o actriz específicamente? Solo una, Emilia. O sea, la primera obra, que fue Coleman, yo la escribí para mis amigos, jugando a lo que yo ya conocía de ellos. ¿Coleman es para tus amigos? Es para mis amigos. Mira vos. En realidad la escribí pensando en estos mismos amigos del colegio, sí. Pensando en eso que ellos hacen en el camarino, que hacen cuando están a la noche borrachos, que no lo hacen en el escenario. Después esto se me volvió técnica. Que es ¿qué cosa? ¿Cuando están borrachos en el camarín? No, tratar de verlos a los actores cuando no están actuando, estudiarlos ahí, porque ahí está la chicha de la cosa. Pues un actor viene y hace las cosas bien, lo cual es muy aburrido. Cuando están relajados en el camarín, ¿verdad? Contando, vino una tía y me dijo, ahí hacen cosas que no hacen en el escenario, muchos actores. Entonces, yo presto mucha atención a ese momento y trato de crear en el ensayo ese clima de, bueno, pasemos letras, no estamos haciendo. Porque hay algo donde no están profesionales y están con la guardia baja. Y están mucho más abiertos, mucho más sucios, mucho menos perfectos. El caso de Coleman, yo hice de eso como una herramienta, porque yo no sabía cómo escribir una obra de teatro, no lo había estudiado y no sabía cómo se hacía, no sabía cómo empezar. Entonces improvisábamos y a mí me quedó las voces de ellos, como vos decís, la forma de articular las palabras. Entonces yo escribí con ellos, es como si yo te dijera, escribí una obra, un diálogo entre tu tía y tu abuela. Vos ya sabes cómo hablan, sí. Qué palabras usan, qué no, cómo articulan, cómo mienten, qué hacen, cuándo. Entonces yo escribí ya con ellos hablándome al oído. Y la mayoría de las veces escribí para ellos, así que yo sabía quién iba a actuar. Pero para mí el hecho de cómo alguien elige las palabras y cómo articula según su nivel cultural, según la forma en que quiere ser querida, todo, siempre me pareció fascinante. Como de las cosas que más me interesan del descubrimiento de la dramaturgia, que hay niveles distintos de lenguaje, que hay niveles distintos de articulación del lenguaje, que un autor no puede hacer que todos los personajes hablen igual, porque las palabras que elegís tienen que ver con quién sos y cómo querés ser visto, por lo menos. Siguiendo esa ruta, y por supuesto que sin dar nombres porque sería de una falta de elegancia insoportable, ¿te pasó alguna vez que sentiste que algún actor, actriz, que algún grupo te cagó una obra? No. Es una materia viva el teatro, o sea que generalmente sucede que cuando viene el programador del festival que más nos interesa a todos, la función sale mal. Es algo inevitable, es así, no sabemos por qué, pero es así. Entonces, uno, como director, que estás afuera, que solo sentís paros cardíacos, es lo único que podés sentir, si hay un poco hay que relajarse. Yo ahora estoy más relajado. Pero, no. Yo trabajé, fui desarrollando una manera de dirigir que tiene que ver con el acuerdo, con acordar con la gente. No una imposición. No me divierte, porque no me divierte a mí como actor, que me expliquen cómo tengo que hacerlo, que me den una fórmula, sin poder crear un contenido. Entonces, yo estudio mucho la obra que voy a dirigir, sí. La del otro y la que escribí yo. Sí. Y yo dejo que el actor navegue, pruebe, me sorprenda, ojalá me sorprenda y se le ocurran cosas mucho mejores que las que yo pensé. Y pienso más en trabajo de inducción, de probar las opciones. Si un actor te dice, quiero probarlo, Rubio, ante todo sí, probalo. Porque si un actor se quedó con las ganas de hacer algo, es decir, nah, siempre va a pensar que esa opción hubiera estado buena. Si la prueba, por ahí era mejor, y lo cual hay que aceptarlo. Y si la prueba y no funciona, nos vamos a dar cuenta que no funcionaba, y entonces ya está, descartado. No te quedaste con ganas de probar cosas. Vamos construyendo esta obra, yo desde mi mirada, vos desde el actor. Entonces lo que se genera es algo que construimos juntos, y es verdad, no es una fórmula, es de verdad, lo construimos juntos. Entonces yo me puedo ir tranquilo y volver a ver la obra 2 meses después. Que no es esto de que yo lo he vivido como actor, cuando se va el director, ahora sí vamos a hacer la obra que... Ahora, que no nos dejaban hacer, claro. Entonces te encontrás con cosas horrorosas. Pero no me pasa. ¿Tenés un público o es tu público el del teatro independiente globalmente expresado, gente con un piso intelectual alto, alguno dirá que hippies con OSDE, chicas con anteojos de marcos de colores, clase media politizada. ¿Es ese tipo o tenés tribus que van a ver a la novedad que presente Tolcachir, o por qué este teatro independiente vale la pena igual? Mira, eso es un misterio. Yo pienso que es algo para que nosotros tendríamos que estudiar un poco más en timbre. Yo me formé con Alejandra, o el teatro independiente en el que yo me formé, no tenía una ambición de público. Vos hacías las obras y iban a, te gastabas los amigos y bajabas. No de pronto las obras de Alejandra, que las seguían muchísima gente, pero no era una preocupación que venga gente. Y para nosotros, digamos, entre las cosas que cambiaron la idea de tener un espacio era que sí, nos importaba mucho que viniera mucha gente. O sea, no tener vocación de marginal. No, ya de por sí un poquito lo sos, como vos decís, de masas no vas a ser, pero no hace falta, no entrarían aparte. Pero lo buscamos la gente. Entonces yo me iba a las universidades a hablar, a esto, a aquello. Y entonces se armó como un público muy cruzado, digamos, de gente que vos sabes que te los encontrás en el concierto del mediodía del Mozarteum y en Cineclub Núcleo y en Timbre, y después mucha gente que a mí me encanta, que fue su primera obra de teatro en Timbre, que fue Arrastrado por la Novia y la pasó bien, y entonces llegó a La Vieja, y a mí los primeros me encantan, los que dicen, no pensé que el teatro era una opción. Que para mucha gente es muy lindo. La primera que te digan es la primera vez que vengo al teatro, debe ser una cosa muy, muy linda. Y yo, para mí es como una búsqueda eso. Es muy amplio, es mucho más amplio de lo que yo pienso. De pronto me encuentro con gente insólita, yo qué sé, yendo a comprar cosas de electricidad para mi casa. Cuando me llaman por el apellido, me dice, ¿vos sos Tolcachir? El cajero, me dice, mi mujer es fanática tuya, yo fui a ver todo a Timbre. Gente que me ha dicho, yo fui a ver todo a Timbre, es muy diversa, lo cual me encanta, porque yo no pienso mucho en para quién escribo. Okay. Prefiero aparte no pensar, yo pienso que mis hermanos no se embolen, son como mi público referencial, mis hermanos, que tenemos como un humor parecido, una formación parecida. Sobre todo un humor parecido, y llevamos las mismas mochilas. Me quedó claro. Y entonces siempre yo pienso, uno tiene una referencia. Claro, entonces yo pienso en el ello. El facho que tenés en la mesita de luz que te dice, ¿qué vas a decir esto? Claro. El copado que estás pensando. Exacto. Es muy interesante. Exacto. Claro, y yo pienso, por ejemplo, cuando me voy muy al carajo, pienso, mi hermano me faja, digamos, me fui muy, me puse muy teatroso. Y no quiero. A mí me interesa mucho más esa mirada. Decime quién sos vos. Yo pienso que soy alguien que tuvo mucha suerte de encontrarse con cosas que necesitaba, como el teatro, como compañeros de vida maravillosos y mucha gente que confió, y que me siento igual que cuando era chico, que me pedí ir al baño para mirar por la ventana de la escuela la calle, no aguantaba estar encerrado. Y me siento libre, me siento que pude hacer lo que quise, y en muchos casos inventándomelo, pero que la libertad siempre me resultó como algo muy, muy necesario, pegadito a la felicidad, la libertad con la felicidad. Y tuve suerte porque lo pude desarrollar, y eso es, creo que es un privilegio muy grande. Claudio Tolcachir. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.